non, non, non, ne conna, ne ire le le fe. Je t'aime, mi amore, me di perti, e ne le arabila, too much. Ne t'en veux pas, chérie. Je t'aime, mi amore, me di perti, e ne le arabila, too much. Chérie, ne bife. Sim, tempo fez. Que não tá bem viver sem medo e confiança. Não era mais risão. Olhar de nós criança, tá torna a brilhar de inocência. E na noite se esgritaiada, temporal talvez tá mainã. Na brandura e calmaria, nós amor tá bem descansar. Disse luta e resistência para sobreviver nesta tormenta. Na brandura e calmaria, nós já morta bem descansar. Disse luta e resistência para sobreviver nesta tormenta. Je t'aime, mi amor, e ben diverti, e nele a la vila, tu mat. Boinha desafio, e demais. Amore, veni per via, e nelle arabi di là, too much. Boi, tu mi affi, na paz. De nós criança, tá torna a brilhar de inocência. E na mente se esgritaiada, temporal talvez tá mainá. Je t'aime, mi amor, e me diverti, e nele a la vila, tu mat. Boinha desafio, e demais. Je t'aime, mi amor, e me diverti, e nele a la vila, tu mat. Na paz. Je t'aime, mi amor, e me diverti, e nele a la vida, tu mat. Chérie, ne bife. Je t'aime. Je t'aime, mi amor, e me diverti, e nele a la vida, Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Centésimo décimo tercer vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar desde los estudios Diebochka DBK1 en Montevideo, República Oriental del Uruguay, donde a las zapatillas las llaman championes y a los invisibles para el pelo ondulines. Abrimos el programa con un cruce de planetas formidable. Salif Keita desde Mali y Cesárea Évora desde Cabo Verde, reunidos para este Yamore. 7 minutos 22 segundos para una canción que en un tramo dice: si tenés fe, si vivís sin miedo y con confianza, si te volvés un novato, si la mirada de nuestra infancia vuelve a brillar con inocencia, tu mente se ilumina y el temporal tal vez se aquiete. En la operación técnica le turqué al azar, Diego Scliar nos nuclea en torno a las organizaciones sociales y sus referentes, y quien les habla, Cristian Estrella, en la conducción y producción general hasta las 2 de la mañana. Núcleo. Mapa de organizaciones sociales en expansión. 13 años de la masacre de Avellaneda. El 26 de junio de 2002, asesinaron a los militantes piqueteros Maximiliano Costecchi y Darío Santillán del Movimiento de Trabajadores Desocupados en las inmediaciones de la estación Avellaneda y el puente Pueyrredón. Ese día reclamaban aumentos en los subsidios y alimentos para los comedores populares. En los días previos, distintos funcionarios del gobierno del entonces presidente Eduardo Duhalde se encargaron de generar un clima que justifique la represión. Darío y Maxi fueron asesinados en el hall de la estación que ahora lleva sus nombres. En 2006, condenaron por los crímenes a los policías Alfredo Fanciotti y Alejandro Acosta. Días después de la masacre de Avellaneda, Duhalde adelantó el llamado a elecciones. Todos los responsables políticos siguen impunes. Muchos de ellos siguen siendo funcionarios o candidatos. Aníbal Fernández, Felipe Solá, Alfredo Atanasoff, Juan José Álvarez y el propio Duhalde, entre otros. Lo que vamos a escuchar es una edición a una entrevista realizada a Darío Santillán. La conversación es meses antes de su asesinato, a la vera de una ruta, mientras participaba de una protesta. Sus palabras son de hace 13 años, pero su análisis no pierde vigencia. Documento de una época. Bueno, hoy estamos alrededor de 800 compañeros cortando la autopista Buenos Aires-La Plata, con un bloqueo importante porque bueno, acá se encuentra el peaje que pertenece a uno de los dueños de los grupos económicos, Macri. Es una gran presión hacia el gobierno que durante todo este plan de lucha que estuvimos haciendo hasta ahora no viene dando respuestas. Es la sexta vez que salimos por el mismo reclamo y el gobierno lo único que ofreció fueron negociaciones sin ningún resultado. Y todavía los compañeros ahí tienen mucha bronca y están a la espera de alguna respuesta concreta. Entonces nos vemos en la obligación de tomar este tipo de medidas mucho más fuertes que las anteriores para ver si podemos ganarle esta pulseada. La situación que se está viendo hoy en el país, el gobierno opta por no darle la espalda a los movimientos de los humildes, digamos.

creemos que tenemos que estar todos juntos para dar la pelea por un cambio real. Lo que se vio el 20 de diciembre creo que fue una clara muestra de lo que puede llegar a suceder cuando realmente estamos todos juntos peleando por un mismo objetivo. En ese momento fue tirar abajo de la Rúa y bueno, lo logramos. Nosotros no confiamos en ningún gobierno, no confiamos en ningún político. Creemos que la situación no se va a cambiar por ese lado, sino atacando directamente a los intereses que se están llevando todas las riquezas de nuestro país, los grandes grupos económicos, los banqueros, el sector financiero. Conociendo un poco mejor la realidad que tenemos nosotros, porque todavía nos falta aprender mucho, no es solo coordinación y lucha, sino que tenemos que formarnos todos los días. Y que bueno, creo que es un camino que quizá en el corto plazo nos pueda llevar a tener soluciones más concretas. Después iremos construyendo otro camino que nos pueda permitir tener precisiones, tener algo mucho más concreto, alguna precisión más acertada sobre lo que, sobre por dónde seguir en la pelea esta, pero creo que hoy por hoy el camino que tenemos que tener es el tema de la unidad y de la pelea por un solo objetivo en contra de los sectores que están amenazando nuestros intereses hoy por hoy. Natalia Revale, Frente Popular Darío Santillán. Más allá de lo que es el pedido de justicia, es el rescate de ciertos valores, ¿no? De ciertos valores que tienen que ver con los compañeros, que bueno, después quedaron quizás como frases bastante fuertes, como multiplicar su ejemplo, ¿no? Estos actos cotidianos de todos los días que los compañeros venían haciendo y que quizás quedó como una situación bastante simbólica y casi que con esa imagen de cuando Darío vuelve a la estación para socorrer a Maxi, un compañero que no conocía, intentando con esa mano parar a la cana, diciéndole no disparen, y bueno, y que terminan baleándolo a Darío por la espalda, ¿no? Pero quizás como esas situaciones desinteresadas de dar por el otro y que tienen que ver más con compañerismo y con solidaridad y lo que mueven a muchos pibes a seguir peleándola hoy, creo. Federico Orchani, Frente Popular Darío Santillán. Nosotros no nos comemos el verso de la falta de pruebas y demás. Para nosotros es claro cómo hubo un plan premeditado en aquel 2002, producto de la crisis económica y social que atravesaba el país, un plan premeditado, digo, repito, para contener y disciplinar la movilización popular y que aquel 26 de junio sea una acción aleccionadora. Está claro cómo cambió la política argentina y cómo ningún gobierno después se paró frente a la misma manera ante la protesta social. Alberto Santillán, padre de Darío. Yo lo que más quiero en todo esto es que se compruebe la veracidad de que no únicamente fue Franchetti y Acosta, que fueron los cobardes que dispararon, sino que también el rol del Estado en todo esto, ¿no? Si fue perpetrado por el Estado Nacional y por el Estado Provincial, no. Ellos pretenden de que esto quede como un hecho policial. Entonces, nos entregan a los estúpidos que dispararon y mientras ellos siguen totalmente con la inmunidad que los caracteriza, ¿no? A todos los políticos. Por eso si se comprueba eso, como nosotros venimos sosteniendo, si el Estado es el que tiene que proteger y el Estado es el que te mata, eso tiene que cuadrarse en crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y por eso mismo esta es una causa en la cual no tiene que prescribir. 13 años de la masacre de Avellaneda. Takahiro Kido, Output. Escuchábamos a Takahiro Kido desde Osaka, quien dice de su música que es clásica y moderna, electrónica, post-rock y ambient. También es miembro de los proyectos Anoise, Rilf, Films, Mokyo y Crew. Antes, un nuevo envío de Núcleo a 13 años de la masacre de Avellaneda, con una entrevista recuperada a Darío Santillán meses antes de su asesinato.

abrimos la puerta secreta para encontrar a David Van Tiegen, percusionista, radicado en la ciudad de Nueva York y enfocado con una gran sensibilidad en todo lo relacionado musicalmente con la percusión, tocando absolutamente todo, desde utensilios de cocina hasta el propio escenario. A veces mostrando su trabajo desde el concepto de arte performático, y en el camino, además de editar una importante cantidad de discos con su propio nombre, también suele acompañar a Lori Anderson, componiendo sonidos realmente imaginativos. David nació un 21 de abril de 1955, pero el 12 de noviembre del año 2013 lanzó una edición limitada de vinilos con dos caras. En la cara A, la obra Slippery Slope, y en la B, Cooler Heads Prevail. Fue masterizado en Bonatti Mastering y publicado por Boomer Music. Contó con la masterización de Josh Bonatti, la asistencia y colaboración de Max Alper y la colaboración en remixes de Blanche Blanche Blanche, Darren Who, Diamond Terrifier, Ellie Kessler, Future Shuttle, Georgia, Helado Negro, Hiro Kone y Mega for Trees. Van Tiegen participó con su percusión en discos como Music for 18 Musicians de Steve Reich, My Life in the Bash of Ghosts de Brian Eno y David Byrne, Big Science de Lori Anderson, Instrumentales de Arthur Russell y Hablando en Lenguas de los Talking Heads. En Fits and Starts, su disco del 2013, el origen está en una exposición en la que David, junto a 10 artistas, intervienen objetos para crear música. Objetos inanimados como un coco, cañas de bambú y hasta una tostadora. Vamos a escuchar entonces la cara A de este trabajo de David Van Tiegen X10. Preparen sus auriculares para 17 minutos 21 segundos y Slippery Slow. no es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Instrucción poética número 1. Abre la boca, grande, de una palabra enorme. Con tres movimientos, ve al este. Observa en detalle lo que tienes enfrente. Sacúdete la tensión y estírate hasta tocar el cielo. Acaricia la noche con suavidad. Mira las estrellas con los ojos abiertos o cerrados. Señálamelas. Vibra con el universo. Muévete a tu ritmo. Abre los brazos. Más, más. Abrázate. Sonríe. Los intermedios miércoles buscamos oro. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.